Aportes para el desarrollo sostenible en la región amazónica ecuatoriana es un libro que consta de cuatro investigaciones. Dos de ellas son sobre especies forestales, la otra es sobre una especie arbustiva que emula a la fauna y la cuarta investigación es un estudio sobre cómo producir en procesos de dolarización como el que ahorita atraviesa el Ecuador. Lo que nos llama la atención para este proceso de investigación es el hecho de que cuando talamos un árbol, no solamente estamos matando al árbol, sino que estamos acabando con la microflora y la microfauna que están adheridas al tronco y a las ramas del árbol. Pero además, el alimento que antes este árbol les prodigaba a las aves y a los animales también se termina.